que salió acá, que me parece central, no lo dije recién, pero en el textito que había escrito estaba, es que es la idea de que me parece que tenemos que fortalecer la construcción de una propia de nuestra propia cultura como pueblo. Y no, porque si no, siempre estamos, la disputa es lo que bajan de los medios masivos de comunicación y el verso y los discursos del kirchnerismo, pero también del macrismo. Y nosotros tenemos que poder, y la formación en eso es central, poder reconstruir una idea de qué queremos, qué tipo de sociedad queremos construir, para dónde queremos caminar, y no simplemente aceptar las alternativas que nos proponen los poderosos. Me parece que si no tenemos esa capacidad, que es algo que el pueblo históricamente ha hecho, ¿no? Había una cultura obrera, cultura, espacios del pueblo para construir esa cultura, que hoy está todo tan fragmentado, todo tan mediatizado mediado por los medios de comunicación masivos que no eran tan poderosos antes, que me parece que es un esfuerzo grande que tenemos que seguir haciendo y consolidar, que nos va a permitir eso, digamos, poder pensar qué proyecto de sociedad queremos, qué es eso del socialismo que queremos construir. Aplauden todos. Pensando en esto que decía Katy de que el kirchnerismo perdió por no hacer militancia en las bases, también pensar qué tipo de militancia, ¿no? Y uh-huh. Como una manera también de pensarnos a nosotros como organización. Yo cuando sí. Escuché esa frase, es como que en la política nos usan a los pobres. Bueno, perdón, pero no es una forma de hacer política, porque los pobres también hacemos política. Perdón, lo que, o sea, pensando que si es un tipo de militancia que reproduce el poder o no, y eso también nos permite pensarnos a nosotros como organización, qué tipo de laburo estamos construyendo, ¿no? En el territorio. Es. Tienen hambre, el poder a esta forma de sociedad, esta forma de sociedad que tanto el macrismo como el capitalismo representan, esta forma de sociedad que tiene un nombre que se llama capitalismo. Entonces, como que ahí está todo el cacho. Capitalismo patriarcal, quiso decir. Patriarcal agregó. ¡Avisito! ¡Avisito!